Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Pues vuelvo a amarte y a recordarte, pero yo ahora no voy a olvidarte. Porque traicionera, aunque yo me muera, donde yo te encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo te encuentre rogaré por tu alma. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo ahora no voy a olvidarte. Eres la alegría que hay en mi vida, camino a las noches y no encuentro nada. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo te encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo te encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo te encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo te encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo te encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo te encuentre rogaré por tu alma.